Estoy harto de caerme, no me puedo levantar. Solo quiero conocerte, pero no te puedo mirar. Quiero salir de aquí. Solo estoy postrado, me siento infeliz. Quiero salir de aquí. La soledad me atrapa si no estás aquí. Si no estás aquí. Estoy aquí. Te amo tanto que en la cruz morí por ti. Estoy aquí. Y no entiendo por qué. Mientras más te busco no te puedo ver. Poco a poco estoy alejándome. Esta soledad está matándome. Yo solo quiero salir de este mundo que me dañó. Oh mi señor, no soporto esta triste situación. Yo estaré, aunque caiga muchas veces te levantaré. Yo te sostendré, y de tu mano siempre andaré. Yo caminaré junto contigo, soy tu verdad, la vida y el camino. En tu oscuridad te ilumino, yo te llevaré hacia tu destino. Pero qué más da, no puedo aguantar toda esa noche que no paro de pensar. Me pudo derrotar, dime cómo de aquí tú me puedes sacar. Sé que tú tienes poder y lo que yo necesito es fe. Quítame todo lo que fui ayer. Jesucristo, te quiero conocer. Yo siempre estoy tocando tu puerta, solo que no la mantienes abierta. Déjame entrar, hijo mío, ya despierta y tu pasado suelta. Contigo quiero estar. Estoy harto de caerme, no me puedo levantar. Solo quiero conocerte, pero no te puedo mirar. Quiero salir de aquí. Solo estoy postrado, me siento infeliz. Quiero salir de aquí. La soledad me atrapa si no estás aquí. Si no estás aquí. Estoy aquí. Te amo tanto que en la cruz morí por ti.